jueves 10 de enero, son las 9 de la noche. Estáis escuchando El Pistolero Zurdo. Esto es Radio Cucaracha, la radio libre y alternativa de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org. Nos podéis escuchar a través de internet. Tenéis un teléfono de contacto que es el 985-2981-37. Tenéis una página web donde podéis utilizar los foros, comunicaros con nosotros. Tenéis un correo electrónico también, radiocuca@gmail.com, y tenéis también un chat al que podéis acceder a través de la página web de la radio, nada más que accediendo a www.radiocuca.org. En la sección chat, que encontraréis en la parte izquierda del menú, si queréis interactuar con El Pistolero Zurdo, estos son los canales que la radio pone a vuestra disposición. Semana más a esta hora toca que El Pistolero Zurdo os hable de un montón de cosas que han pasado esta semana, que os ponga música interesante seguramente, que os comente las noticias de actualidad, tecnológicas y demás que ha ido recopilando durante toda esta semana. Algunas de ellas las podéis encontrar en el blog que tenemos creado a tal efecto, el blog del Pistolero Zurdo, en www.elpistolerozurdo.com. Allí podréis escuchar este programa y hay otros programas que ya hemos hecho en la radio a través de servicio de podcast. Y hoy vamos a comenzar hablando o convocándoos a una convocatoria que organiza la Coordinadora Antifascista de Asturias. Este sábado, día 12 de enero, en Gijón, pues hay un completo programa, digamos, de jornada titulada o denominada Desarmemos al Fascismo. La convocatoria consta de varios actos que os paso a resumir. A las 12 horas de la mañana, una charla con el movimiento, hablando sobre el movimiento antifascista en Madrid, con la participación de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Serán los locales de la CSI de la Casa Sindical de Gijón. A las 2, una comida popular en apoyo a los antifascistas que están a la espera de juicio. 22 mozos detenidos en mozos y mozas detenidos en Cangas de Onís en 2005 son procesados y van a ser juzgados por protestar contra una manifestación nazi convocada por Democracia Nacional y autorizada por el delegado del gobierno Antonio Trevín del PSOE. Bueno, pues hay una comida popular en apoyo a esta gente que está en espera de juicio. El local bono de apoyo son 6 euros y con eso podréis comer, y también va a ser en los locales de la CSI de la casa sindical. A las 4 y media un mural en homenaje a Carlos Palomino, antifascista madrileño asesinado por un neonazi el pasado mes de noviembre. Se hará un mural enfrente de la casa sindical, reconstruyendo una pintada, que un mural en su homenaje, que rápidamente el gobierno progresista y de izquierdas del PSOE y de Izquierda Unida en Gijón pues apresuró a borrar, mientras que tenemos que aguantar día a día como las pintadas fascistas inundan las calles y parece que no hacen nada para borrarlas. Bueno, después de esto, a las 6 y media habrá un pasacalles, una mani reivindicando la calle para la gente, en contra de la criminalización de la sociedad civil y la impunidad de las bandas fascistas, con salida desde la Plaza del Humedal, recordar, a las 6:30, y después a las 7:30 concierto de Non Servium, desde Madrid, presentando un disco titulado El Imperio del Mal. Escama en la red que, no sé, a falta de confirmar noticias, creo que se caen del cartel por un accidente laboral, ya sabéis, terrorismo patronal, del bajista de este grupo, de Ska, aquí de Asturias, y me parece que se caen del cartel. Y después Spitting Rage con un hardcore desde aquí también, de gente de aquí de Asturias. Va a ser en la sala Albéniz, en la calle San Bernardo 62 de Gijón. Se solicita puntualidad. La entrada son 10 euros en taquilla anticipadamente y 12 euros en taquilla. Podréis encontrar las entradas anticipadamente, queda poco ya, tenéis hoy, mañana y el sábado por la mañana en Oviedo, en el Casa Posafuelles, en el Napan, en la Perrera y en el Cecchini, en Gijón, en el Bache, en el Café Trisquel, en el Café Sexta Feria y en el Barucu, en Llanes, en el Ñeru, en Candás, en la Hueta, y en Avilés, en el Pandul y en Entama Rock. Más información más completa en www.nodo50.org/CAA y también en www.layu.org. Como dice la convocatoria, es nuestro mejor homenaje y es seguir con la lucha. Carlos, descansa en paz. Paso a leeros el flyer que la coordinadora antifascista de Asturias sacó para tal acto. Esto, ya os digo, lo podréis encontrar en www.layu.org, en nodo50.org/CAA y también en el blog del Pistolero Zurdo y en la página web de Radio Cucaracha. Lo voy a leer en asturiano porque, a pesar de que nací y me crié hablando en asturiano, nunca recibí formación en asturiano, nunca aprendí ni a escribir y ni, por lo tanto, me cuesta mucho trabajo leer en asturiano, y para hacerlo mal, pues vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Dice así el flyer o el texto de la convocatoria para que vayáis a estas jornadas que os digo organiza la coordinadora antifascista de Asturias este sábado en Gijón, a partir ya de las 12 de la mañana y hasta las 7:30, que empieza el concierto en Albéniz. Leo. El día 11 de enero se cumplen 2 meses el de la muerte en Madrid de Carlos Palomino, militante antifascista. Carlos no murió en un acto de violencia fortuita. No se trató de un hecho puntual ni de un encuentro entre bandas juveniles con un desenlace trágico, como algunos medios de comunicación han repetido hasta la saciedad. Carlos fue asesinado porque tomó partido, porque a sus 16 años resultaba incómodo al fascismo, porque individual y colectivamente se opuso a la ultraderecha, que el 11 de noviembre de 2007 y convocada por Democracia Nacional llamó al odio en Madrid contra las personas extranjeras, aquellas que no son blancas y que llegan al Estado español acuciadas por la necesidad que en muchos casos generan los intereses occidentales en sus países de origen. Carlos, con sus 16 años, se opuso a un acto de apología del racismo al que, con su aprobación, con su consentimiento, se sumó la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, a quien desde la Coordinadora Antifascista de Asturias hacemos responsable de lo ocurrido en Madrid el pasado 11 de noviembre. No solo de la muerte y los 2 meses ya de ausencia de Carlos, también del intento de asesinato de Alejandro Martín, herido de gravedad por el presunto asesino de Carlos, militar de profesión y nazi de vocación, y también de la posterior criminalización de los y las manifestantes antifascistas, cuando los criminales por acción y omisión son otros. Quiero aprovechar aquí para recordar aquel alegato en contra del sindicato de estudiantes que fueron parte de esta gente que criminalizó a la juventud antifascista que se manifestaba violentamente en las calles de Madrid y de todo el Estado español. Resulta significativo escuchar a las fuerzas policiales, a los partidos políticos y a sus voceros acríticos, los medios de comunicación, informar de una ultraderecha sin aparente peligro social, marginal y desorganizada, cuando el asesinato de Carlos se inserta en el marco de una concentración organizada de la ultraderecha española. La misma ultraderecha a la que cualquier simple usuario de internet puede seguir sus pasos, sus actos, sus conciertos, sus consignas y amenazas. La misma ultraderecha que organizada el 10 de septiembre de 2005 campó a sus anchas aquí en Asturias, en Cangas de Onís y también como hace dos años en Madrid con el beneplácito del gobierno con el beneplácito de la delegación del gobierno, el señor Trevín, con la protección de las fuerzas de seguridad del Estado, en aquel caso de la Guardia Civil y del aparato judicial. Este, a instancias del actual gobierno del PSOE y más de dos años después de los hechos, mantiene a 22 personas imputadas por mostrar su repulsa a lo que a todas luces era un acto de racista de Democracia Nacional, que pretendía legitimarse en torno a una trasnochada y errática concepción franquista de la historia. Desde la Coordinadora Antifascista de Asturias queremos, con esta jornada, mantener vivo el recuerdo de Carlos. De ahí el acto de hace unas horas, el de recuperar el mural de su memoria, realizado el 17 de noviembre y que los servicios municipales de limpieza del Ayuntamiento de Gijón borraron a los 6 días, si bien no muestran las mismas prisas por limpiar las esvásticas y lemas fascistas que adornan las paredes de nuestras ciudades. También queremos solidarizarnos mediante la denuncia de unos hechos silenciados y mediante el apoyo legal y económico con las personas imputadas en Cangas de Onís, cuyo único delito fue oponerse con su presencia al acto de Democracia Nacional. En definitiva, oponerse al racismo y al fascismo. Si se debe hablar de víctimas en Cangas de Onís. Ellas son los 22 imputados e imputadas, víctimas no solo de la ultraderecha que asesinó a Carlos, sino también de las conductas fascistas que impregnan la práctica judicial, el marco político y las fuerzas de seguridad y represión del Estado español. La Coordinadora Antifascista de Asturias quiere hacer un llamamiento a todas las instituciones, colectivos, ciudadanas y ciudadanos con el fin de hogar, aislar socialmente, económicamente y políticamente a la ultraderecha, a sus siglas, a sus miembros y a todos aquellos y aquellas que apoyan con sus conductas las ideas racistas, xenófobas y fascistas, que Democracia y otros partidos defienden y propugnan. Stop impunidad para las bandas fascistas. Absolución de los 22 antifascistas de Cangas de Onís. Mientras que os leía este comunicado de la Coordinadora Antifascista de Asturias, estaba sonando de fondo una banda que es muy interesante, una banda llamada Minor Threat, es de la vieja escuela hardcoreera, una banda que a mí me gusta bastante, a pesar de que no me gusta excesivamente el hardcore, y os dejo aquí con un temilla que está sonando. Este grupo se caracteriza por ser contundente, rápido y acelerado y tener unas canciones extremadamente cortas. Podemos ver temas de 55 segundos de duración, entre ellas y más clásicas es Minor Threat, Big Mouth, Small Boat y muchos otros temas que van a pasar a la historia de la música del hardcore y que son una influencia para muchas bandas y que en muchos casos están aquí al lado de la parte antifascista de este sistema. Vamos a relajar un poco la jugada esta, nos estamos poniendo un poco violentos con esta música, vamos a dejaros con un tema de Leonard Cohen titulado El Partisano, que representa un poco todos aquellos, su letra representa aquellos ideales de de paz y de antifascismo y de cosas buenas que tiene esta vida, a pesar de toda esa banda de fascistas que campan por la calle, por los juzgados, por las comisarías y por los ministerios y demás. Leonard Cohen, el partisano. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans soupir. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Esta canción no podía estar de otra manera más que dedicada a la memoria de Carlos Palomino. Bueno, pasan ya 20 minutos de las 9. Y estáis escuchando al pistolero zurdo. No me gusta leer, ni me gusta traer aquí ni a mi blog textos sacados, digamos, de medios de comunicación de masas y generalistas. Me gusta buscar cosas más, digámoslo así, alternativas. Y bueno, en esta ocasión, he podido... O he leído una cosa que me parece interesante. Es de un escritor español. Él es Juan José Millás, una persona de las pocas que hay, de las que escriben en periódicos, que podemos considerar de inteligente y como poco de interesante, ¿no? Y bueno, en este he leído una columna que me gustó bastante, que está en cierta medida relacionada con cosas que a veces yo os cuento aquí, solo que por supuesto mucho mejor contadas de las que yo de lo que yo puedo hacer. Os voy a leer esta columna, ya os digo, de Juan José Millás. Es un texto largo, vamos a ir leyéndola tranquilamente, vamos a ir disfrutando de ella, no perdáis comba de lo que dice, porque no tiene desperdicio ni de principio a fin. Se titula Un vale un gigante, de Juan José Millás. suben por encima de la inflación el agua, el gas y el metro, es decir, todo lo que llega a través de las tuberías. Por lo general sabemos de dónde viene el metro, pero ignoramos el origen del gas, Argelia, Rusia, y del agua, el pantano de allá o el de Acuallá. El metro es una tubería por la que discurrimos nosotros mismos en dirección al puesto de trabajo o al centro comercial. Cuando estamos en su interior somos, como el agua y el gas, una especie de fluido que atiende a las necesidades del mercado. Un empresario abre el grifo y el metro escupe en su fábrica 100 o 200 empleados llenos de calorías convertibles en plusvalías económicas. Una gran superficie abre el grifo de las rebajas y al instante se llena de consumidores ávidos de gastar el dinero que tienen y el que no. Resulta fascinante la idea de que el metro nos contenga como las tuberías contienen el gas. Somos gas, somos electricidad, somos agua. Cuando el petróleo se acabe, todavía estaremos allí usted y yo, dando el callo, en plan energía renovable. Nuestros salarios, sin embargo, crecen por debajo de la inflación. Es muy difícil ponerse a la altura moral de la inflación. Eso solo lo consiguen el gas, el agua, la electricidad, quizá las medicinas. Sería fantástico, por cierto, que inventaran un Valium que nos convirtiera, en vez de ser contenido él por nosotros. Un Valium del tamaño de una catedral, en el que nos pudiéramos meter en vez de metérnoslo. Un Valium lleno de escaleras y habitaciones. Un Valium con su sótano para llorar y su azotea para tomar el sol. Un Valium con un guía que nos mostrara en varios idiomas cómo llegar al sistema nervioso central e inhibir la circulación de los neurotransmisores. Cómo rebajar los niveles de angustia, cómo facilitar el tránsito al sueño. Un Valium en plan parque temático, que nos permitiera acceder al cuarto de máquinas de los efectos secundarios, la ataxia, el vértigo, la hipotensión, los trastornos gastrointestinales, los cambios en la libido. En eso pienso mientras me dirijo al metro a la oficina y leo, por encima del hombro de mi vecino de asiento, que el gas, el agua, la electricidad y los transportes públicos subirán, han subido ya, por encima de la inflación. Vaya por Dios. Leo también que los españoles hemos engordado 3 kilos por término medio durante las navidades. Habrá gente que haya engordado 4 y gente que ha engordado 1. O gente que ha adelgazado 3 y gente que ha aumentado 6. Yo debo estar en la media, siempre estoy en la media, para no llamar la atención. Los que estén gordos, que adelgacen, y los que estén delgados, que engorden, gritó un sargento el primer día de mi servicio militar. Fue el mejor consejo que he recibido nunca, junto al no te signifiques de mi madre. Como somos 45 millones de habitantes, quiere decirse que este país pesa, ahora mismo, 135 millones de kilos más que antes de que empezaran las fiestas. 135 millones de kilos son una barbaridad. El metro soporta ahí una carga muy superior a la del año pasado. Quizás por eso ha subido por encima de la inflación. El destino del ser humano es la inflación. Se puede ralentizar ese destino y a eso se dedican los ministros de Economía, pero la inflación cero es una quimera. Y mientras nosotros acumulamos grasa, el capitalismo acumula capital, valga la redundancia. Más de un tercio del Producto Interior Bruto Mundial está en manos de las 100 primeras empresas del mundo. 200 familias detentan algo así como el 70% de las riquezas del universo. Lo pone todo en el periódico de mi compañero de asiento, al que empieza a molestarle mi curiosidad. Retiro la vista de su diario y la fijo en una mujer negra que viaja frente a mí. ¿De dónde habrá venido?, me pregunto. ¿Qué clase de tubería la habrá conducido hacia esta otra por la que somos conducidos como una fuente de energía a nuestros lugares de trabajo? ¿En qué parte del mundo habrá hecho trasbordo? ¿Habrá engordado durante las pasadas fiestas los 3 kilos de rigor o habrá perdido parte de los que traía de su lejano país? ¿Estaría su salario a la altura de la inflación y de los precios? Las preguntas retóricas, el traqueteo del vagón y el balón que me he tomado con el café me adormecen. Tengo un microsueño en el que soy un chino y me gano la vida en un taller clandestino de pantalones vaqueros. Trabajo, como el metro, en la economía sumergida. Mi vecino de asiento me golpea sin querer el codo y desciendo atolondradamente del vagón. El grifo me ha escupido en un lugar que no conozco. Durante unos segundos no sé si me toca producir o consumir. Os dejo un rato en la compañía del viejo amigo Bob Marley. Ya son las 9 y 33 minutos. Parece que ya hemos pasado el ecuador del programa. Recordad que esto que estáis escuchando es El Pistolero Zurdo, que esto es Radio Cucaracha, que posiblemente no estés escuchando si eres de Oviedo alrededores en el 107.3 de la FM, y si no, a través de internet. Un saludo muy especial a todos aquellos y aquellas que estéis ahí al otro lado, a través de la página web de la Cuca, www.radiocuca.org. Recordad que hay por ahí un blog que el Pistolero Zurdo edita más o menos a diario, en el que podéis ver todas estas fricadas que os cuento aquí cada jueves hasta ahora. Es www.elpistolerozurdo.com. Tenéis también un correo electrónico contra el que podéis disparar, que es elpistolerozurdo@gmail.com. Todas las opiniones, comentarios, críticas constructivas que se hagan serán tenidas en cuenta. Bueno, vamos a darle una vuelta al programa y vamos a hablar un poco de tecnologías. El otro día, navegando ahí por internet, me encontré pues con varias, el cambio del año y todo esto, os aparecen ineludiblemente varias previsiones, ideas, tendencias sobre lo que va a ser el 2008 en cuestión de tecnologías y en cuestión de muchos otros temas, pero bueno, en este caso de tecnologías. Y bueno, como todas se realizan así en función a criterios muy técnicos y gente muy lista que sabe mucho de todo, pues yo dije, bueno, vamos a hacer nuestras propias previsiones tecnológicas para el 2008. Y entonces escribí un post en el blog que dice tal que así: ahora que empieza un nuevo año, quiero aportar algunas predicciones sobre lo que significa, sobre lo que va a suponer el 2008 en cuestión de tecnologías. La base científica en la que se basan es tan rigurosa más que otras listas que hayas podido ver por ahí. Las alusiones a otras webs se hacen con todo el cariño y respeto. Predicción número 1. El iPhone será un éxito de ventas en España a pesar de Telefónica. La música comercial. Predicción número 2. La música comercial seguirá siendo tan penosa como hasta ahora y las ventas bajarán en picado. Alarmados por este hecho, Ramoncín, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Teddy Bautista se unirán para hacer un nuevo disco en el que se podrá descargar gratuitamente desde la página de las GAES, Sociedad General de Autores Españoles. El fracaso será tan absoluto que supondrá la retirada del canon digital debido a la hilaridad provocada. Profecía o previsión número 3. MySpace huele a cadáver. Previsión número 4. La banda ancha seguirá siendo en España la más cara y la más lenta de todo el mundo y de parte de la galaxia conocida. Previsión número 5. Los portales con pantalla ultrabrillante y o efecto espejo y con Windows Vista preinstalado serán un éxito de ventas en las ferias del stock de toda España. Internet se colgará y habrá que reinstalarla. Afortunadamente había una copia de seguridad en los servidores de archive.org. Microsiervos, el blog de Microsiervos, previsión número 7, el blog de Microsiervos subirá al puesto del puesto número 1 al puesto super 1 de blogs españoles y por encima del 3000 en el ranking de Alexa. Sin embargo, Google se enfada y les baja el PageRank al 4. Previsión número 8. TheFuckingShit.org se toma más en serio su página, convirtiéndose en la revelación del 2008, lo que hace que tengan que retirar vaya puta mierda de página de su definición. Previsión número 9. Las redes sociales se convierten realmente en redes sociales y no en redes de geeks. Profecía número 10 y última, junkies.com se pasa a la web 2.0 y sus contenidos se convierten en los más meneados. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, El Pistolero Zurdo. Un programa ecléctico, donde podrás escuchar buen rock and roll, funky y psicobilly. Algo de contrainformación de la más candente actualidad. Y toques de tecnología de última generación. En Radio Cuca, El Pistolero Zurdo. Tirando a la... Efectivamente, esto que escucháis es El Pistolero Zurdo en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Ya son las 9:41 minutos y vamos a seguir con un poco de matemáticas, por ejemplo. Ya sabéis que semanalmente os acerco la vida, obra y miseria de algún que otro matemático así, más o menos desconocido para el público, pero con gran influencia en las matemáticas, y todos ellos tienen alguna historia curiosa por detrás. El de hoy no podía ser menos. Os digo, tengo una larga lista de matemáticos, cada cual más extraño, y hoy os voy a hablar de John Forbes Nash Jr., nacido el 13 de junio de 1928 en Virginia. Recibió el premio Nobel de Economía en 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y a los procesos de negociación. Este hombre fue un niño, como casi todos los matemáticos, solitario, al que le gustaban mucho los libros y muy poco jugar con otros. Su madre era profesora de idiomas, le educó personalmente, y su padre, John Forbes Nash, estudió ingeniería electrónica. Desde niño pues ya demostró y reveló una extraordinaria capacidad intelectual y una gran dificultad para relacionarse con las demás personas. A lo largo de su vida, su mayor característica fue su egocentrismo, que le incapacitó para comprender a los demás seres humanos y que le impidió relacionarse con estos en términos de igualdad. Fue cuando tenía 14 años cuando Nash empezó a demostrar interés por las matemáticas y por la química, a raíz de la lectura de un libro de Eric Bell llamado Men of Mathematics, editado en 1937. Bueno, pues Nash empezó estudiando ingeniería química, pero como destacaba en matemáticas, su profesor le convenció para que se especializara en ellas, y en 1948 aceptó una beca de Princeton para realizar sus estudios de doctorado en matemáticas. La carta de recomendación que escribió su profesor Duffin solo tenía una línea, y era una línea que decía: este hombre es un genio. En Princeton, trabajó con genios como Einstein o von Neumann, de los que hemos hablado y vamos a hablar de ellos en otros capítulos, en otros programas. Lo que le hizo, bueno, pues a Nash aumentar su ansia por destacar, por superarse a sí mismo y a los demás, y por obtener reconocimiento. Inventó de aquella un juego matemáticamente perfecto, en el cual se basa el actual X. Vais a tener una anotación mañana acerca de este juego y de este matemático. Y en 1949 propuso el sistema de equilibrios de mercados, que no tengo muy claro exactamente lo que es, pero conociendo un poco, como conozco algunas de las teorías y legado de Nash a la teoría de juegos, pues entiendo que sea una teoría de juegos y de compensación de mercados mediante reglas matemáticas. Son unas reglas que están ahora mismo vigentes en la actualidad y que rebaten las teorías de libre mercado y de capitalismo de Adam Smith. Con 21 años se doctoró con una tesis de menos de 30 páginas titulado Juegos no cooperativos, gran importancia también en todas las situaciones de guerra y demás. Nash comenzó a trabajar para la RAND, una institución de las Fuerzas Aéreas dedicada a la investigación estratégica. Ya os digo que siempre estos matemáticos tienen una historia rara por detrás. En su caso de Nash, además de esa capacidad para relacionarse con las demás personas, fue arrestado en una redada de la policía contra homosexuales. Como consecuencia de ello fue expulsado de la RAND Corporation. Y bueno, esta homosexualidad nunca fue confirmada. Nash se casó con una antigua alumna suya del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que actualmente sigue en funcionamiento. Y después de su matrimonio, en 1958, le fue diagnosticada esquizofrenia, cuando la enfermedad ya era pues muy muy manifiesta, porque bueno, se suponía que llevaba ya varios años desarrollándose, ¿no? Se supone que ya desde pequeño esa personalidad extraña y poco sociable era un signo de esquizofrenia. En el 59 fue internado y poco después nació su hijo. Se divorció en el 63, se reunieron en el 70 y bueno, Nas consiguió, le dieron el premio Nobel de Economía en 1994 y se volvió a casar con su mujer en junio del 2001. John Nas es un tipo que ha influido enormemente en la historia de la economía y de las matemáticas. Durante unos años tuvo una paranoia bastante heavy, creía que era perseguido por criptocomunistas que querían sacarle toda la información y acabar con él. Y bueno, aunque estaba un poco jodido de la cabeza, pues la verdad que las teorías que desarrolló son de total vigencia en la actualidad, han influido en las negociaciones comerciales globales, en la bolsa, en biología evolutiva, en relaciones laborales nacionales, etcétera, etcétera. El premio Nobel parece que lo rehabilitó, consigue volver a dar clases en la universidad, actualmente imparte clases de matemáticas. Y el hecho curioso de este hombre es que, bueno, pues se le hizo una película basada en una novela de Silvia Anaya titulado Una mente maravillosa, seguro que os suena, estrenada en el 2001 y que está interpretada por Russell Crowe y dirigida por Ron Howard. Es una peli bastante interesante, aunque se centra demasiado en la parte, digamos, de la esquizofrenia que sufría Nas, y dejan en un segundo plano pues un poco todos esos avances que él dio a las matemáticas, ¿no? Pero bueno, ya os digo que es un tipo interesante, con unas teorías muy muy muy muy avanzadas para su momento. Ya os digo, no muchos matemáticos se les dedica una película, más una peli bastante, os digo, bastante interesante. Ganó 4 Oscar, incluyendo la categoría de mejor película, y esta era un poco la historia de este hombre, de John Forbes Nas, que os digo, todavía sigue vivo, nació en el 1924. Y que bueno, que le dedicamos hoy esta sección de matemáticas del pistolero zurdo. Quedáis ahora en compañía de Offspring y de un tema titulado Bad Habit. Peace! complain, see some things odd. Feel like I'm God, you stupid, dumb shit, goddamn motherfucker! Es la hora del pistolero zurdo. Esto es Radio Cucaracha. Esto es el 107.3 de la FM. Acabamos hoy ya de leer cosas, de hablar más de la cuenta, de hablar de matemáticas, de hablar de tecnología, de antifascismo, de leer a Juan José Millás, y vamos a pasar directamente a la caña burra. Vamos a pasar al psicobilly. Vamos a pasar con Coffin Nails, una banda inglesa creada en 1985 que hacía cosas realmente acojonantes. Aquí te os quedáis con un tema titulado Humongous. me parece que no queda ningún gato salvaje en el pueblo. Hey, Mr. Taylor, don't get cute. Now I'm me, a tighter ball suit. Black blue jacket with a velvet coat. Better work faster in my good look. Cause I don't want to stay in town. Need a while to stay in town. Ain't nobody gonna pull me down. Well, I'm a rockin' and standin' down. Well, I got a deal, it's just in a tease. Can't take a rockin' in my old blue jeans. Get this teeth and I get the spot. One man suit for Saturday night. Cause I don't want to stay in town. Need a while to stay in town. Ain't nobody gonna pull me down. Well, I'm a rockin' and standin' down. Oh! Let the jag hang. Gotta look cool when I'm with the gang. Walk down the street, people step aside. 6 feet tall and 5 feet wide. Cause I'm the wild to stay in town. Need a wild to stay in town. Ain't nobody gonna pull me down. Well, I'm the wild to stay in town. Chatterbox suit, got a blue jacket with a velvet coat. Better work faster, it might get real. Cause I don't want to stay in town. Need a while to stay in town. Anybody gonna pull me down? Well, I'm a rockin' and steady around. Need a while to stay in town. Need a while to stay in town. Need a while to stay in town. Os puedo asegurar que si tuviera tupé ahora mismo lo tendría despeinado. Bueno, ya quedan 2 minutos para que esto finalice. Yo me voy despidiendo. Ya sabéis que como todos los jueves quedáis aquí en compañía de ese gran programa que es Anedonia, que después están los capítulos de Prohibidos de Corintillado, y que durante toda la semana y hasta el jueves que viene tenéis una fantástica programación en Radio Cucaracha, programación que podéis consultar en www.radiocuca.org. Y nada, me despido ya hasta la próxima semana. Esto ha sido La Hora del Pistolero Zurdo, y os dejo con un grupo de Psycho. No, miento, el grupo de Psycho le iba a poner, pero os voy a dejar con un rockabilly clásico ya para dar introducción a Anedonia. Él es Charlie Feathers y lo conoceréis por la banda sonora de Kill Bill. Nos escuchamos la semana que viene. Bang Bang Baby. With a lot on my mind, and I'm a looking for a real woman, but she mighty hard to find. Lord, it's my country cousin, take the hottest spots in town. Ooh, that little bit of woman, but she just ain't around. Sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org.